CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Se realizó en la Torre Ejecutiva la presentación de lo que es la reglamentación de la ley, que recordamos se generó luego de un debate en el Parlamento donde participaron jóvenes de todos los departamentos del país y un grupo de diputados, entre ellos el diputado Eduardo Rubio, en el cual se habló de los consejos consultivos del INAU, vinculados justamente a niños, niñas y adolescentes, y que ellos querían un marco legal. Bueno, esa ley salió y en este caso se reglamentó por parte del Poder Ejecutivo, y para eso se realizó una reunión con el propio presidente Vázquez y el Consejo de Ministros en la jornada de ayer, y luego hicieron una conferencia de prensa donde participó Marina Arismendi, Marisa Linder, Arismendi, ministra de Desarrollo Social, Marisa Linder, titular del INAU, y estos jóvenes que marcaron esta participación, que se les permite, dice, a partir ahora de una ley que los protege a la hora de tener la posibilidad de ser parte de las consultas para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, que como ustedes ven tienen carencias que hoy los compañeros ya habían destacado. También nosotros hace un par de semanas hablábamos de otros ingresos de a puerta de tanto del INAU como también del CIRPA y del INISA, mejor dicho, y en ese sentido nos marcaban que la falta de funcionarios, las problemáticas que se generan, sobre todo en puerta de entrada, no son las mejores. Vamos a escuchar lo que se decía por parte de Arismendi, Linder y también esta joven que habló sobre la reunión con el presidente Vázquez. Encabezado por el presidente de la República, como ustedes comprenderán, donde tuvimos el gusto de recibir al Consejo Asesor y Consultivo del Directorio del INAU, integrado por niñas, niños y adolescentes de todo el país, una delegación, y donde, como ustedes saben, se aprobó una ley, la ley donde se consagra el Consejo Asesor y Consultivo por ley como asesoramiento para el Directorio de INAU, y el Consejo de Ministros en el día de hoy resolvió hacer el decreto reglamentario correspondiente, si bien del punto de vista jurídico no sería necesario, pero nos pareció de buena legislación el hacer el decreto reglamentario como Consejo de Ministros. A su vez, el Consejo de Ministros decidió que el día 20 va a haber una transmisión simultánea para todo el país de los temas que han planteado hoy los jóvenes, las muchachas y los muchachos del Consejo Asesor y Consultivo actual. Ustedes saben que es rotativo, que tienen determinada edad, que eso es durante 2 años. Y bueno, acá la presidenta del INAU los va a presentar y les va a dar la palabra a quienes hicieron uso de la palabra en el Consejo de Ministros. Nosotros estamos acompañados por Briana Rodríguez, Candela Liscano, Pilar Amaya, Valentina González, Alfonsina Domínguez, Alberto López, María Emilia Imaquén, Andrés Colina y Emilio Techera. Ellos son los 10 niños y niñas y adolescentes que fueron elegidos a nivel nacional por todos los espacios de participación que se han venido generando a lo largo y ancho del país y que representan a través del Consejo Asesor y Consultivo del Directorio de INAU y a través de los espacios de participación a cientos de niños a nivel nacional. Esta instancia con el Consejo de Ministros es parte de lo que hemos definido como un año trascendente conmemorativo de los 30 años de la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Y el directorio del INAU ha definido que la mejor celebración, la mejor conmemoración de la Convención es a través de la palabra de los niños, de las niñas y los adolescentes. De esta forma se celebró la instancia de intercambio con la Asamblea General. Y de esta forma hoy reafirmamos en una instancia histórica donde los niños y adolescentes se reunieron con el Presidente de la República y el Consejo de Ministros en pleno para plantearle sus inquietudes. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es darle la palabra a los protagonistas, porque en definitiva es esta la representación de lo que sucedió hoy. La cadena va a ser realizada íntegramente por las niñas, los niños y los adolescentes, donde son ellos los que se van a comunicar con la ciudadanía y donde van a dar sus mensajes en un momento muy importante de la democracia de nuestro país, donde de alguna manera estos aspectos ellos plantean la necesidad de continuarlos para seguir adquiriendo derechos. ¿Quién toma la palabra para dirigirse a la ciudadanía? Bueno, buen día, mi nombre es Pilar, soy de Florida y nada, recordar y remarcar que este año, además de que se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, se cumplieron 15 años del Código de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay. Y para los niños y adolescentes uruguayos que se haya aprobado una ley donde se garantiza la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes de todo el departamento, porque somos representantes y portavoces de todos esos chicos que están en el interior, les podemos traer nuestras inquietudes, decisiones, propuestas, nada más ni nada menos que al directorio de INAU, poder planteárselo al poder político, a los ministros, a los adultos y ahora tener la posibilidad de poder planteárselo a toda la sociedad a través de la cadena nacional. Son oportunidades únicas y que no se pueden perder, que necesitamos seguir fomentándolas, seguir motivando a los niños para que participen, para que conozcan sus derechos y también motivar a los adultos a que nos cedan el espacio, a que confíen en nosotros, de que podemos tener ideas como más nuevas por simplemente ser niños o adolescentes. Muchas gracias por este espacio, por todos los espacios que hemos tenido este año y seguir conquistando lugares y derechos que nos pertenecen. El Consejo de Ministros ayer también tuvo, además de esta participación de niños, niñas y adolescentes del INAU, el corte también porque se cumplieron 10 años de la construcción de la Torre Ejecutiva, después de haber estado parado muchísimo tiempo. Bueno, hubo un acto en el cual participó el presidente Tabaré Vázquez y también algunos de los ministros, sobre todo Víctor Rossi, que era ministro de Transporte y Obras Públicas en ese momento, y Eneda de León, que era la directora de Arquitectura, la parte de Arquitectura del Ministerio de Transporte, en 2005, y que fue la quien llevó adelante la obra. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Vázquez en esta actividad, reitero, una vez que culminó el Consejo de Ministros, vinculado a los 10 años de la Torre Ejecutiva. Gracias a los medios de comunicación por estar presentes en esta reunión conmemorativa. Y yo comenzaría diciendo, o recordando, mejor dicho, un tango tan típico de nuestro Río de la Plata, como ustedes saben, que dice cómo han pasado los años. Y realmente, cuando hacemos esta reunión para conmemorar un hecho muy positivo, entendemos modestamente nosotros, no solo para la ciudad de Montevideo, sino para el país en general, creo que hace bien a todo el mundo poder conmemorar un hecho, reitero, positivo. Sobre las características de este suceso va a hacer referencia el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, que en aquel momento también era el ministro de Transporte y Obras Públicas, y que tenía como directora del Departamento de Obras Públicas, creo. De Arquitectura. De Arquitectura, nada más ni nada menos, quien es hoy ministra de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. No la veo. Estaba escondida. Como siempre, estaba escondida, muy modesta. Que fue quien dirigió culminar esta obra, pero también poco tiempo después culminar otra obra monumental para el país, como es la terminación del edificio del Sodre. Ambas, esta torre y el edificio del Sodre habían estado muertas, muertas durante decenas de años, y se pudieron rescatar felizmente para uso de todos los uruguayos y uruguayas. Así que me congratulo de estar presente en la mañana de hoy y le pedí al señor ministro... Ser imposible culminar en la historia del país. Venía de 30 y pico, 40 años de proyectos, contraproyectos, avances y paralizaciones, hasta que se tuvo que poner un cartel grande anunciando la obra y el futuro de la obra en función de que, como el tiempo pasaba y nada cambiaba, se había convertido en una carie de la Plaza Independencia, un lugar oscuro, un lugar muchas veces mal cuidado de la Plaza Independencia. Recuerdo de su preocupación y de sus iniciativas para buscar formas de financiamiento que finalmente se lograron a través de las gestiones en la CAF y a través también del trabajo de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y bueno, pudimos con mucho susto, sin embargo, iniciar la recuperación, demostrar que era posible y culminar la obra en el periodo. Entonces, a partir de ese momento, creo que pasaron muchas cosas en el país, pero nos parecía que valía la pena que a 10 años no pasara desapercibida esa fecha. La historia de la torre había generado situaciones que había llevado incluso a la escritura de una novela. La novela hacía referencia a una pareja que, sentada en la Plaza Independencia, se habían prometido casarse cuando la torre estuviera construida. Pasaron los años, vino la dictadura, el hombre se tuvo que ir, se exilió fuera del país. La mujer se casó aquí en Uruguay con otra persona, tuvo hijos y después volvió. Y todavía la torre ejecutiva ya tenía los cristales, que en aquel momento se indicaba que era un edificio que estaba vacío por dentro, pero tenía cristales por fuera a pedido del Victoria Plaza, porque los turistas venían y decían, preguntaban si todavía era el mismo edificio que hacía años que estaba allí en la torre sin construirse. Bueno, eso es parte de la historia. Hay también una especie de video corto, una película corta, que ayer nos pasaron, además de entregarnos ese libro, y estaba el escritor, además del libro basado en la torre ejecutiva, una historia, diríamos, del Uruguay, vinculada justamente a esa torre ejecutiva. Ayer se reunió el comando electoral de Daniel Martínez, una actividad que terminó a las 2 de la tarde y cuya vocera fue Graciela Villar. Primero habían dicho que era Yamandú Borsi, después fue Graciela Villar, la candidata a vicepresidenta, la vocera. Habló del trabajo en el interior del país, del papel de Danilo Astori y de Mujica en la campaña. Sabemos que molestó a integrantes del Secretariado Ejecutivo de Frente Amplio Martínez en la prensa manifestara que, bueno, las determinaciones las tomaba por sí solo, sin tener que consultar o a la mesa política o al secretariado, y que eso se lo hicieron saber a Yamandú Borsi y también a Graciela Villar, más allá de que Villar ayer lo desmentía. Y habló de la situación que se plantea en torno a la realidad electoral. Ellos dicen que sobre todo apuestan a intentar, y tienen algunos acuerdos, aunque no quiso dar nombres, con referentes locales en algunos departamentos, y al votante de a pie que no responda a las cúpulas políticas. Vamos a escuchar lo que decía Villar. Vamos, todo lo que fueron las actividades tanto de Daniel y Graciela en la fórmula del interior, pero también la recorrida que hicieron todos los cabezas de lista por distintos lugares del país. Era una puesta a punto de las actividades que habíamos realizado, de la percepción de la campaña, y bueno, en la expectativa esta de esperar al debate y retomar, que sin lugar a dudas lo vamos a seguir haciendo, este desarrollo de campaña que sigue siendo puerta a puerta, lugar a lugar, departamento a departamento, con lo que tenemos fijado para la semana próxima. Si se suman los votos de la coalición, hay una diferencia de 400.000 aproximadamente. ¿Por qué se entiende que esa campaña, voto a voto, alcanza para revertir esa diferencia? Los votos no son patrimonio de ninguno de los que integran hoy la coalición. De hecho, hay una posibilidad de migración. Nosotros entendemos que el voto de la ciudadanía en un balotaje tiene motivaciones diferentes y de hecho demuestra que no hay una legitimidad permanente. Así que vamos a seguir trabajando con la población, mandando el mensaje de un proyecto que para nosotros genera las certezas y bueno, es la campaña que hemos definido, es salir a hablar con la ciudadanía. ¿Y ya se han reunido con otros grupos políticos de otros sectores, de otros partidos? En la recorrida del interior con algunos referentes de distintos partidos, sí. ¿Se puede mencionar cuáles fueron? No, no me corresponde a mí. ¿Han anunciado cambio de votos y apoyar el Frente Amplio en noviembre? Los dirigentes locales y departamentales han manifestado el apoyo y lo han dicho en sus departamentos, sí. ¿Qué opinión le merece esa foto que surgió en este fin de semana de la coalición reunida? No tengo por qué dar una opinión, me parece que es parte de la legitimidad de un acuerdo político que en realidad lo que manifiesta allí es que, bueno, están de acuerdo para. ¿Se analizó la situación de las últimas horas de una periodista de Mercedes que fue agredida en la campaña? No, en realidad me acabo de enterar por ti de esa situación. Uh-huh. ¿Martínez se toma horas o días para preparar el debate? Sí, se va a tomar estos dos días, sí, efectivamente. Usted más temprano hoy la consultaban otros colegas acerca de la situación en Bolivia y decía, todavía no tengo los elementos para decir si se trata o no de un golpe de Estado. Transcurridas esas horas, ¿tiene alguna información adicional? ¿Puede catalogarlo definitivamente como un golpe de Estado? En realidad seguimos respaldando la declaración que hizo el gobierno y en este momento el secretariado está evaluando esa situación para como fuerza política hacer la misma pública. Villar, en esta etapa de la campaña, ¿dónde se afirma, en qué pilares la propuesta del Frente Amplio en tanto tratar de convocar justamente a todo ese voto que se trata de captar a esta propuesta? Los ejes tienen que ver fundamentalmente en las propuestas hacia futuro que tienen que ver con trabajo, la concreción de las inversiones que ya están previstas y lo que eso va a generar en el país, el tema del cambio de la matriz productiva con una perspectiva hacia el siglo XXI, tomando como referencia la descentralización de la universidad a lo largo y ancho del país y las unidades tecnológicas, sabiendo que hay nichos donde Uruguay puede perfectamente desarrollar, porque ya tiene una plataforma donde una brecha digital casi inexistente nos permite a nosotros incorporarle valor a una serie de actividades que hoy aparentemente pasan sin tener demasiada atención. ¿Villar se demoró en salir del interior en esta segunda vuelta? No, creo que hemos venido en un ciclo casi permanente. Nosotros no dejamos de estar en el interior en la campaña preliminar y seguimos ahora. Los ritmos de la campaña tienen que ver también con los ritmos humanos, ¿no? Damos lo que podemos, vamos a los lugares y ahora tratamos de visitar lugares a donde por alguna razón no habíamos pasado. ¿Está descartada la posibilidad ya de un debate con la candidata de la otra fórmula, Villar, con no, Argimón, por ejemplo? Los debates nunca se descartan. Siempre están arriba de la mesa. Yo manifesté mi voluntad. Mario Vergara ha manifestado su voluntad también de debatir, Danilo Astori también, digo acá, desde este lado hay voluntad de debatir. ¿El problema es la fecha? Yo no puse ninguna objeción ni problemas de fecha. ¿Se van a hacer nuevos anuncios respecto a gabinete, por ejemplo? Se mencionaron algunos nombres para algunos ministerios. En principio, por el momento no. ¿Causó diferencias o discrepancias en la interna del Frente Amplio la designación de Mujica y de Astori? No. No, al contrario, todo el mundo entendió que era una resolución tomada por el compañero Daniel Martínez que apuntaba a vincular la renovación con dos pesos pesados en la historia de este país, en la trayectoria que tiene y además en una perspectiva de futuro, pensar en un Danilo Astori como canciller representando al Uruguay en el mundo, buscando acuerdos comerciales más allá de los 140 que ya tenemos hoy abiertos en el mundo, es realmente pensar en el Uruguay del futuro. Astori ha sido el más duro con Venezuela, ¿va a generar problemas si fuera canciller? De ninguna manera, el respaldo de Astori ha tenido hoy en el comando político donde están todas las candidaturas, todos los primeras, las cabezas de lista de todos los sectores, total respaldo. ¿Y muestra que la oposición? Sí, claro, sí, todos van a salir al interior. ¿Cuándo comenzaría esa gira? No tienen fecha, pero ellos tienen disposición para salir al interior y de hecho Danilo ya había salido este fin de semana. ¿Molesta que la oposición lo haya tomado esto de Astori y Mujica como parte del continuismo del Frente Amplio? No, es parte de la regla de juego de un debate democrático. Nosotros entendemos que continuismo y renovación hacen una síntesis para el país de futuro que nosotros queremos. Hoy se reúne con la vicepresidenta Lucía Topolansky. ¿Qué planteo? ¿Ya se maneja algunos temas de la reunión? En realidad lo acabo de suspender porque tengo tantas actividades que me van a impedir esta reunión de trabajo que era en realidad para ver cuáles eran los temas pendientes que quedaban en el Senado y empezar a analizarlos con él. La acabo de suspender. ¿Y hay alguna fecha prevista? Probablemente en esta semana vamos a encontrar un lugarcito para una actividad de este tipo. Y no sé si recuerda una polémica 20, 25 años atrás cuando estaba más peleado los resultados para el Frente Amplio con Tabaré Vázquez y él hablaba de, bueno, si llego al poder y no tengo la mayoría parlamentaria y bueno, gobernaré con plebiscitos. Esa posibilidad se puede dar si el Frente ahora gana. y no al no tener mayoría parlamentaria. El tema de los plebiscitos, ¿puede ser una herramienta? La posibilidad de fortalecer la democracia con los partidos sólidamente instalados en la defensa de la misma es el mensaje que le tenemos que dar hoy a toda América Latina. En esta contienda electoral hay una mayoría parlamentaria de la oposición y va a haber un presidente que yo considero va a ser el compañero Daniel Martínez, respaldado por una mayoría aún más amplia. Por lo tanto, aspiro y deseo y voy a poner todo mi esfuerzo para que tanto el Parlamento como el equipo presidencial tengan un diálogo permanente que permita al país seguir avanzando en la democracia. ¿Y si todo lo demás son anécdotas del pasado? ¿Y el plebiscito puede ser una herramienta también? Todo lo demás son elementos del pasado. Las circunstancias históricas hoy convocan al Uruguay a defender la democracia, al diálogo entre partidos y a salir adelante. ¿La cuenta casi en la calle está bien, que tiene 58 diputados y 17 senadores a su favor? Las cuentas cada uno las hace como quiera, hay que ver quien tiene la llave de la mayoría parlamentaria y termino por hoy. Gracias. Manini Ríos va a pedir. Gracias. Bueno, era la palabra de la comisión. Se enojó y se fue, Villar, ahí con las últimas preguntas y bueno, tomó temperatura la candidata a vicepresidenta de Frente Amplio y se retiró. Lo que tiene que ver a otras actividades, en este caso se reunió en Parlasur aquí en Montevideo, sacaron una declaración en repudio al golpe de Estado en Bolivia. Mandataron a la Comisión de Derechos Humanos de Parlasur, del Parlamento del Mercosur, a hacer un seguimiento sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Pidieron que vuelva el orden institucional, constitucional, encabezado por Evo Morales. Vamos a escuchar lo que es la lectura de la declaración, lo que es la votación, y después Edgar Mejía, el legislador en el Parlasur por Bolivia, que agradece la votación. La propuesta de declaración rechazo al golpe de Estado del Estado Plurinacional de Bolivia. En su parte declarativa dice, artículo primero, rechazar el golpe cívico-militar en curso en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el gobierno democráticamente electo del presidente Evo Morales, así como la estrategia de violencia política extrema instrumentada por milicias privadas con la complicidad de mandos militares y policiales contra integrantes del gobierno y sus familias. Artículo segundo, realizar un llamado a la comunidad internacional a demandar la protección de la vida del presidente Evo Morales y de los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y gobiernos locales, así como de sus familiares ante la ola de violencia desatada por los promotores del golpe de Estado. Artículo tercero, declara su desconocimiento a cualquier régimen surgido del golpe de Estado y reitera su pleno apego a la vigencia del protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile. Artículo cuarto, encomendar a la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur a realizar el seguimiento permanente de la situación, informando de la situación al plenario del Parlasur y, de ser necesario, constituirse como espacio institucional para recibir y tratar las denuncias de violación a los derechos humanos en el marco de esta ruptura del orden democrático. Solamente una salvedad, que donde diga plenario del Parlasur será Parlamento del Mercosur. Hoy James, secretario de República de Chile. Ah, bueno, muy bien, habiéndose tomado la votación nominal a todos los integrantes de las cuatro delegaciones, se da por aprobado la declaración que fue leída por 45 votos afirmativos. Parlamentario Mejía. Buen parlamentario, presidente. Agradecer a todos los parlamentarios en esta oportunidad darnos el apoyo al Estado Plurinacional de Bolivia en vista de que nosotros como parlamentarios tenemos que velar la democracia en cada país que tenemos. Y por ende agradezco, presidente, y a las diferentes delegaciones quienes nos han apoyado. Nosotros eso vamos a transmitir el día de mañana en el Estado Plurinacional de Bolivia, teniendo un apoyo unánime, velando el interés de nuestro país, más que todo, velando la integridad física de los bolivianos y bolivianas. Les quedo muy agradecidos a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y de quienes estamos presentes acá haciendo conocer la realidad, lo que pasó en el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, parlamentarios presentes. Ahí tenían la declaración del Palasur sobre el tema Bolivia. A nivel de gobierno, el Consejo de Ministros analizó el tema, pero el canciller Rodolfo Nino Boa se retiró del Parlamento, no, de la Torre Ejecutiva, no participó del evento, fue el único ministro que no participó del evento vinculado a la Torre Ejecutiva de sus 10 años, seguramente para no tener contacto con los medios de comunicación en ese momento, pero aprovechando que Víctor Rossi, el encargado de hablar sobre el cumpleaños de la Torre Ejecutiva, estaba allí, se le preguntó sobre todo por cómo había sido tratado el tema en el Consejo, en un Consejo muy extraño, ¿verdad?, con participación de jóvenes en algún momento, con el corte también por el tema de los 10 años de la Torre Ejecutiva, es decir, bastante corto y con algunas interrupciones, pero sobre todo se le dio lectura a lo que fue el comunicado de Cancillería, el último que trataba de golpe de Estado lo sucedido en Bolivia. Víctor Rossi decía lo siguiente. Bueno, se leyó simplemente un comunicado que hizo público la Cancillería, porque la verdad que el Consejo de Ministros hoy tenía en la agenda algunos otros temas, incluso la visita de una delegación del INAU, y chau, el recibir a una delegación del INAU, y por lo tanto lo que sí se comunicó fue ese comunicado de la Cancillería. Pero se dijo si se va a ampliar ese comunicado, ahora viendo la situación de Bolivia, ¿qué dijo el Canciller? Bueno, sí, ahora se está viendo, y por cierto, el personal de la Cancillería, los asesores de presidencia, tiene este tema como un tema muy importante, es muy importante para todos nosotros ese tema, pero la voz oficial del Uruguay la dio la Cancillería. ¿Se explicó el porqué la posición de Uruguay, que valora que hay un golpe de Estado, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con Argentina, que no tiene esa lectura? Bueno, las valoraciones, no se entró en el detalle de las valoraciones, pero la verdad que cómo han llegado la noticia, los acontecimientos, hace que para nosotros no sea difícil interpretar eso. Ha habido, sí, un deslizamiento de lo que es el funcionamiento institucional de Bolivia, eso es indudable, y por lo tanto, si bien no tenemos demasiada información, todo indica que ese desplazamiento se debió a las presiones de algunos sectores que no siguieron el camino constitucional. Por otra parte, la palabra del propio Evo Morales daba elementos en ese sentido. Es la información que tenemos desde acá, y la verdad yo no tengo más que lo que ustedes reflejan en la prensa. Rossi, con respecto al tema de los uruguayos en Bolivia, ¿se habló algo de la posibilidad de que representantes de Bolivia hayan pedido asilo en la embajada de nuestro país en Bolivia? No tengo esa información porque no es un tema de mi cartera. Pero sí, de algunos de los comentarios que han surgido, está la preocupación de que el desarrollo de acontecimientos no termine perjudicando la tranquilidad y el derecho de ciudadanos de otras nacionalidades que puedan estar en Bolivia. Pero vamos a no especular, vamos a procurar seguir los acontecimientos a través de los organismos especializados para eso. Seguimos con la información. Se realizó una conferencia de prensa en la tarde de ayer allí en la Torre Ejecutiva vinculado a la intención, diríamos nosotros, de la compra de un radar meteorológico de unos 3 millones de dólares que se instalaría en el departamento de Salto. Sería el primero en este estilo en nuestro país, pero además Uruguay necesitaría 3. y recién se está en los papeles de la licitación. Vamos a escuchar, habló Jorge Rux, su secretario del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Fernando Traversa, del Sistema Nacional de Emergencia, Roballo, como prosecretario de la Presidencia, Miguel Rodríguez, también como integrante de Salto Grande, y Madeleine Renom, como la titular de INUMET. Del lanzamiento de la compra y puesta en instalación del radar meteorológico es una aspiración que hemos venido trabajando junto con INUMET. Como ustedes saben, INUMET está en la órbita del Ministerio y ha tenido un proceso de fortalecimiento sustantivo con el esfuerzo de su personal y su dirección, y en ese sentido el aporte, la iniciativa de haber llevado adelante esta idea de contar con un radar es un momento particularmente importante. Entendemos que esto es un gran proyecto, que es un proyecto que no solamente hace a las necesidades del INUMET, sino hace a las necesidades del país en su conjunto, y en ese sentido engloba el proyecto una serie de instituciones, tanto instituciones de servicio, instituciones usuarias de la información que va a generar el radar, así como instituciones académicas, la participación de la Universidad de la República, para evidentemente tener el soporte de lo que significa montar un proyecto de este tipo. De manera que, para ser coherente con lo que nos planteaban, le dejamos la centralidad de la presentación de lo que es el radar a INUMET, que ha liderado este proceso, y entonces creo que nos acompaña ahora el Sistema Nacional de Emergencia. Muchas gracias. Fernando Traversa, director del Sistema Nacional de Emergencias. Al SINAE no le resulta este un día más. Es para nosotros muy importante porque lo que se está anunciando es producto de un trabajo interinstitucional. Primero que nada, entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda, y particularmente entre el INUMET y la Dirección Nacional del SINAE. Y ese proceso es extenso, es un proceso de trabajo para mejorar las capacidades de monitoreo, de alertamiento temprano y de respuesta en las emergencias, pero efectivamente no hubiese sido posible si no hubiese sido por el impulso de algunos actores que nos dijeron: adelante, queremos impulsar esto. Y queremos agradecer especialmente al Banco de Seguros aquí presente, a la UTE, a Antel, a Salto Grande, que nos acompaña en la mesa, porque son todas instituciones que hacen posible que hoy podamos conjugar nuestros esfuerzos en favor de la compra de este radar. Y yo quiero destacar que nada de lo que va a acontecer podría ser posible si no estuviera la Universidad de la República presente, porque aquí lo que hay es instrumental. Detrás del instrumental hay personas capaces de comprender lo que ese instrumental nos da, y entonces para el Uruguay, para la Presidencia de la República, para el Sistema Nacional de Emergencias en particular, es muy importante que el Instituto Uruguayo de Meteorología, trabajando en conjunto con la Universidad de la República en sus distintas expresiones, nos ofrezcan un sentido hacia adelante de mejor gestión de los riesgos sobre la base de un mejor conocimiento y monitoreo de los múltiples aspectos que serán técnicamente presentados. Ahora me gustaría presentar a Gabriel Rodríguez, presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, así que agradecer a Salto Grande. Bueno, gracias a ustedes, buenas tardes a todos y a todas. Para Salto Grande, obviamente, es muy muy importante este día. Hace mucho tiempo venimos trabajando en esto, mucho tiempo realmente. A veces cuando uno se entera por la prensa o de otra manera pública de la concreción de algunos proyectos o ideas que como este van a impactar, desde mi punto de vista, muchísimo, muchísimo en el desarrollo del país. Se piensa que son cosas que surgen de un día para el otro, pero en realidad hay mucho, mucho de surcir y de trabajo previo para justamente lograr que la interinstitucionalidad funcione que pensemos más allá de las chacras individuales, de los problemas internos que tiene cada empresa u organismo, y pensemos en conjunto por el país. Así que nosotros estamos felices porque en lo que tiene que ver con Salto Grande, esto seguramente va a repercutir en una mejor predicción de las lluvias en la cuenca inmediata, básicamente, que es el lugar que más nos preocupa porque es la que menos tiempo de operación nos deja frente a crecidas, por ejemplo. Pero más allá del interés propio, importa el impacto que esto tiene para todo el país y fundamentalmente para la región norte del país, porque esto se va a complementar, seguramente Madrián lo va a explicar, con otros radares a instalar en el futuro. Y además posicionan al país en un lugar en el que tiene que estar. Si uno mira la región, todos los países de la región tienen sus radares, y además posiciona al país en la necesaria, en el necesario desarrollo de capacidades que vamos a requerir para el futuro mantenimiento, para la futura operación, para el futuro desarrollo de nuevos sistemas que se vinculen entre estas herramientas. Así que nada, creo que estamos cumpliendo con nuestro deber. Y estamos ansiosos por empezar a ver los primeros resultados de que esta operación conjunta empiece a funcionar. Muchísimas gracias. Bueno, le damos la palabra a la parte central, que la presentación a cargo de la presidenta INUMET, Madeleine Renón. Le agradecemos mucho. Es muy importante esta práctica en donde se incorpora no solo los organismos del Estado, también los organismos vinculados a la Academia, a la Universidad de la República, y me parece que eso es muy importante de resaltar a la hora de reconocer el trabajo importantísimo para llegar a estos resultados. Adelante, Madeleine. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá en el punto de partida de un sueño que bueno, como todos como meteorólogos tenemos y como institución quisimos llevar adelante como proyecto país. Como mencionaban, la idea es trabajar en conjunto interinstitucionalmente, todos empoderarnos y hacernos partícipes, y cada uno de las instancias, de los lugares que nos corresponde, poder aportar a mejorar. Igual hay que recordar, y vuelvo a insistir, que este empoderamiento tiene que ver en realidad con la necesidad de tener este radar meteorológico, pero que todavía, reitero, está en proceso de licitación y que se necesitan 3 para cubrir todo el país. Obviamente que esto va a ser tarea del próximo gobierno que salga elegido después del balotaje del día 24. Ariana D'Ambrosio en la biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.